Arratsaldeon, 87 irratian zaude, bi astean behin beti bezala lur eta murmur irratsaioan gaude, elikadura burujabetza hitz egiteko eta baita ere nekazarien eskubidei buruz. Gaur Andaluziara joango gara. Arratsaldeon, Esti. Arratsaldeon bai guztioi. Gaur Huelvara goaz gure lur eta murmur honetan. Gurekin telefonoaren bestaldean Mercedes Domínguez dugu. Mercedes SAT sindikatuko kidea da eta SAT sindikatu barruan migrazioaren ardura berak dauka eta beraz egun hauetan entzun dugun eta Huelvako marrubietan lan egiten duten Marrokoseko emakumeekin gertatzen ari den aferari buruz hitz egingo digu. Dakizuenez, 300 emakume kanporatu nahi izan zituzten eta, bueno, beraiek, emakume hoiek denuntzia batzu jarri zituztelako. Eta han bereziki zer gertatzen ari den eta detaile gehiago jakiteko, ba gurekin Mercedes daukagu. Buenos días, Mercedes. Buenos días a todos. Bueno, lo primero igual, para situarnos, porque aquí no sabemos mucho de eso, queríamos preguntarte qué son los contratos de origen y cómo funcionan. Pues los contratos de origen son los que hacen con una compañía que tienen allí, ANAPEP, lo hacen allí mismo en Marruecos, con unas condiciones que no son las que después encuentran aquí las trabajadoras. Completamente distintas, vamos. Allí les promete que tienen casa, allí les promete que tienen luz, que tienen agua, que tienen un salario en condiciones, que van a vivir en condiciones dignas. Y cuando vienen aquí, pues se encuentran todo lo contrario: que tienen que pagar la casa, que la casa es un habitáculo de chapa, que se llueve cuando hay agua, que están en los invernaderos están a 40, 50 o 60 grados según como esté el tiempo, ¿no? Y después en casa, pues cuando van a la chapa, pues también tienen la chapa allí con su calorcito. Luego no tienen aseo, no tienen servicio, no tienen para asearse en unas condiciones ínfimas. Vamos, ellas lo han grabado en vídeo. Y con esto te puedo decir las condiciones que vienen. Uh-huh. Y, bueno, entiendo que estos contratos son como les hacen allí el contrato y luego vienen aquí mientras dure la temporada de la fresa, en este caso. Y cuando se termina la temporada, se regresan a sus casas. Ese es otro tema. Ella le hace un contrato por 3 meses. Pero cuando vienen aquí, los empresarios las tienen ahí para cuando ellos necesitan que las frutas estén más a tiempo para tener gente, ¿me entiendes? Uh-huh. Y a lo mejor ella, de los 3 meses eso, trabajan nada más que 6 días. Con el inconveniente de que cuando estas mujeres se van para sus casas, pues cuando las echan para sus casas, porque a los 6 días no es que se vayan, las echan porque ya los empresarios no la quieren tener aquí y no les estorban, ¿no? Uh-huh. Y no les explican cuando vienen con los contratos en origen, no les explican en las condiciones que están, si van a tener periodos de prueba, no saben nada, el idioma es lo primero que a ellas son las primeras cortapisas que tienen, ¿me entiendes? Y luego, como las despiden, los gastos que ellas ponen para venir para acá, porque ellas tienen que pedir préstamos, ellas tienen que pedir allí en sus países el contrato que tienen para trabajar de jornalera no pasan los 6 euros. Por eso es el contingente de las personas que vienen aquí a trabajar, porque quiera que no, la nómina es de 40 euros, que no la cumplen los empresarios, no llegan a pagar ni los 40 euros, pagan 36, 37, 34, según en la calle tu pregunta, y es lo que pagan, no llegan ni a cumplir el convenio. Y estas mujeres, claro, en sus países ganan 6 euros. Por eso se vienen para acá. Porque antes de venir para acá, ya tienen que reunir el dinero para poder venir hacia acá, pagarse el viaje, porque otra de las cosas que le dicen es que también le pagan el viaje no se lo pagan. Uh-huh. Y cuando vienen para acá, pues se encuentran con todo por hacer, o sea que estas mujeres no están en las condiciones en las que deben de estar. Luego, como no dicen el periodo de prueba, trabajan una semana y con lo que los gastos superan a lo que ellas contratan, a lo que ellas contaban con el contrato de 90 claro. días. O sea que para volver no tienen, no se pueden ir cuando las montan o las quieren montar en los autobuses o en la furgoneta que se las llevan. Ellas piden su dinero, pero no tienen ni para ir al médico, con eso te digo todo. Y Mercedes, esto ha saltado ahora a la luz, pero entendemos que hace un montón de tiempo ya que se está dando esta situación. Sí, el sindicato lo está denunciando ya hace un montón de años. Esto venimos llevándolo nosotros, denunciándolo pues por lo menos más de una década. Lo que pasa que las instituciones pues hacen la vista gorda o no sé qué es lo que hacen, vamos, se lo dejan pasar. Porque en primer lugar quiero decir y quiero dejar claro que al sindicato nos consta, que en el sindicato consta que hay empresas que sí cumplen honestamente con el convenio. Y trabajan y tratan bien a las trabajadoras. Pero es generalizado el incumplimiento sistemático del convenio. En estos últimos años el comportamiento ya es salvaje. Desde el sindicato llevamos años denunciando estos abusos que ahora reflejan los medios. Claro, yo te iba a preguntar un poco también por eso, ¿no? Porque esto del contrato en origen es como una manera de hacer una migración temporal más o menos regulada, pero claro, luego si toda esa supuesta regulación no se cumple por parte de las empresas, pues entonces no, o sea, como que no sirve para nada, ¿no? De regulación no tiene nada, porque si tú traes a una mujer para trabajar aquí 3 meses y luego trabajas 6 meses, esa mujer el gasto que ha hecho para venir aquí después no consigue el dinero suficiente para volver a su casa. O sea que están haciendo lo que le da la gana. Eso es otra de las cosas que también pedimos. Igual que hay inspecciones en los campos, igual que hay inspecciones en todos los sitios, ¿me entiendes? Para que a estas temporeras y a estas jornaleras se les cumplan los convenios, también pedimos que haya inspecciones en esas contrataciones de origen. Porque se están incumpliendo un montón de legalidades. Y Mercedes, ¿cómo funcionan esas contrataciones para que solamente sean mujeres las que vienen? ¿Están orientadas directamente a mujeres o...? Porque lo que dicen los empresarios, que la estructura, el cuerpo de la mujer, la anatomía de la mujer es la ideal para recoger el fruto rojo, porque tiene más delicadeza, a la hora de agacharse le cuesta menos trabajo para los hombres, y luego estas mujeres son más sumisas. Al principio traían mujeres de todos los sitios, al principio, bueno, siguen trayendo, ¿no? Siguen trayendo mujeres de todas las nacionalidades, Polonia, Rumanía, Bulgaria, países del este, pero entre ellas traen 17.000 mujeres de zonas rurales y las más pobres del norte de Marruecos, con contratos en origen, que ya te digo que después las condiciones no son las que ellas firman. A mí la verdad que la situación me recuerda un poco a lo que pasa en Brasil cuando es la época de corte de caña, y que también funciona así, ¿no? Van a buscar trabajadores y trabajadoras en otras zonas de Brasil y les engañan directamente, porque todo lo que les prometen luego no se cumplen y esas personas luego están viviendo en situaciones de esclavitud, como casi podríamos decir que es lo que les pasa a estas mujeres. Exactamente, y sin poder decir nada, pues ya te digo, lo primero que se cortan es el idioma, que no pueden comunicarse con nadie, ¿entiendes? Esta mujer, la primera mujer que puso la denuncia, que nos llamó a nosotros, fue que la habían llevado al médico. La habían llevado al médico, que le había costado su dinero. Total, esta mujer lo que tenía era un latigazo cervical de tanto currar en el campo. Y aparte de eso, un ataque de ansiedad que tenía, porque cuando nos llamaron, que fuimos para allá, esta mujer estaba allí, que se querían venir un montón, pero no la dejaban. Pero esta echó valor, dice, yo sí me voy con vosotros. Y se montó en el coche, la quisieron bajar, quisieron retirar el coche de la carretera, quisieron bajar a esta mujer de donde iba con los abogados en el coche. Total, que la trajeron al Juan Ramón Jiménez, en el hospital, quiero decir. Y en el hospital fue donde nos dijeron que esta mujer estaba con un ataque de ansiedad y que tenía un latigazo cervical. y ella pues pedía al ella la llevaron al médico y se la volvieron otra vez a llevar allí a la finca, pero una vez que estaba en la finca esta mujer, al llegar nosotros decía que seguía estando mal, que seguía estando mal. Claro que ella quería ir al médico y se vino con nosotros para que la lleváramos. Los otros no querían, los de la empresa no querían. Nosotros la trajimos y claro, al traernosla ya esta mujer ya no podía volver para allá, la hemos tenido que coger, y cuando tuvimos que volver para allá a recoger sus cosas fue cuando pusimos la denuncia en Almonte, que fue con la Guardia Civil con la que fuimos a la finca. Una vez que fuimos allá a la finca, pues entonces todas las mujeres, al vernos con esta chica que venía a recoger las cosas, pues entonces se acercaron todas, cientos de mujeres, por Dios, con los papeles. Es ese vídeo que está por ahí circulando, que no bien, que no estaban bien. Sí. Se querían venir todas con nosotras, lo que pasa es que no podíamos llevárnoslas a todas. Sí. Y además tampoco la dejaban, ¿no? Porque por detrás también estaba el empresario, pues comprando a algunas trabajadoras, diciéndole cosas para que tiraran a estas trabajadoras, ¿me entiendes? De todas formas, ha sido un paso muy importante, ¿no? Que primero esta mujer y luego otras también se hayan animado y hayan tenido la valentía de empezar a denunciar, ¿no? De acercarse al sindicato. Sí, porque miedo el que tienen estas mujeres, no se atreven a hablar porque, claro, les tienen vídeos grabados, dicen que les tienen vídeos grabados, es mentira, ¿no? Pero dicen que les tienen vídeos grabados asustándolas porque se lo van a llevar a Marruecos para que lo vean su gente. O sea, que en unas coacciones, unas amenazas, viven de una manera tremenda y terrible. Y es a raíz de las denuncias que la empresa decide, antes de que se terminaran sus contratos, meterlas a todas en autobuses y mandarlas de vuelta para su casa, ¿no? Exacto, desde el viernes hemos tenido un ajetreo de para arriba y para abajo porque el viernes esta chica ya faltó, ¿no? Y al ir por allí, por la finca, a recoger las cosas, pues claro, nos trajimos ciento y pico de denuncias con pasaportes y demás, chicas que querían también denunciar. Ciento y pico de denuncias nos trajimos que las agregamos a las denuncias de esta chica, las sumamos. Pues claro, como los empresarios vieron esto, desde el viernes para acá empezaron a montar chicas en los autobuses y a llevárselas. Ya. A llevárselas para Algeciras para que cogieran. ¿Y ahora mismo en qué punto están esos autobuses que han ido a Algeciras? ¿Han llegado a irse a Marruecos? Pues sí, hay chicas que ya están en sus casas, vamos, que han quitado de aquí a bastantes mujeres de estas que estaban denunciadas, pero vamos, como tenemos el DNI, tenemos su pasaporte, están localizadas, ¿no? Porque otra cosa que escuchábamos era que, claro, las deportan y las llevan, pero las dejan a las puertas de Marruecos, no es que luego las lleven hasta su lugar de origen, que suele ser, como has dicho tú, zonas rurales, con lo cual tienen todavía que pagarse todo ese viaje hasta su casa. Así señora. Lo único que es que esta gente las llevan allí a Algeciras y allí las dejan. Ellas tienen solas, tienen que coger el barco que las lleven a su sitio y a su suerte. A su suerte. Y tendrían suerte si alguna les ha pagado algo de la nómina, porque lo que hacen esta gente es que cuando montan a las chicas, es general, ¿no? Ahora la han montado porque la denuncia ha acelerado el proceso. Pero cuando terminan estas chicas, otras temporadas, las meten también en las camionetas, no les pagan, le dice que les pagan cuando llegan a Algeciras, y cuando llegan a Algeciras les dan el sobrecito, el dinero, pero ahí les falta sueldo. Ahí les falta sueldo, no le dan ni sueldo íntegro tampoco. Pues entonces es como un tipo de trata de blanca legal, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos denunciando, que estos contratos en origen deberían de estar un poquito más inspeccionados, porque es que no es lógico lo que están haciendo. Y como decías, las autoridades andaluzas hacen oídos sordos y las autoridades marroquíes no dicen nada al respecto. Las autoridades marroquíes tampoco. Aquí, vamos, lo que yo tengo entendido es que la última vez vinieron aquí, no sé si fue, no te puedo expresar ahora mismo bien, el empresario de las fresas de allí de Huelva, creo que era el cónsul o el embajador de allí de Marruecos, y lo recibieron aquí los grandes empresarios de la fresa con un pedazo de cena, una gran cena, un pedazo de homenaje, ¿me entiendes? O sea que hay un trapicheo, hablando claro y pronto, entre una administración y otra que no nos aclaramos, y esto es lo que nosotros estamos denunciando. Ante estos hechos, la administración, tanto local, autonómica y central, mira para otra parte. Un detalle muy reciente fue que el pasado lunes, en la inspección de trabajo en Huelva, estuvo el diputado Diego Cañamero, la Libertad Benítez, parlamentaria andaluza, y Oscar Reina, secretario nacional del SAS, en la inspección para denunciar el caso de la primera chica y de las otras chicas restantes, para denunciar todos los casos, ¿no? Y se negó a recibirlos el inspector. Se negó a recibirlo diciendo que se lo tenían que poner por escrito. incomprensible ante la gravedad de las denuncias y la alarma social que se ha creado, ¿no? Vamos, creo yo. Sí, pues sí. Y bueno, aunque algunas de estas chicas les hayan deportado, las hayan expulsado, hay otras, me imagino, que seguirán aquí. Independientemente de eso, las denuncias a nivel judicial siguen adelante. Sí, sí, sí. Aquí tenemos a 10 chicas que están... No, son libres, ellas están libres, tienen su contrato todavía vigente, tienen su permiso de para estar aquí en España perfectamente, o sea que ellas son libres, pero lógicamente las tenemos en un sitio resguardadas para eso, para que cuando tengan que certificar, pues certifiquen. Uh-huh. Y esas denuncias, ¿qué tipo de, o sea, las denuncias qué recogen específicamente? Ya hemos hablado de algunas de las cosas, ¿no? Como el engaño en el contrato, luego las duras condiciones de trabajo, el que no reciben los sueldos enteros. Aparte de todo eso, pues también denuncian abusos sexuales, ¿no? Abusos no. sexuales que algunas, vamos, hoy precisamente he visto un vídeo del país, uh-huh. Una de las chicas de las que están aquí, de las 10 que tenemos aquí, está embarazada, ¿no? Está embarazada de su marido, pero uh-huh. ha venido aquí a trabajar y es una de las chicas que ha hecho el vídeo. Y explica, ella explica muy bien en ese vídeo lo que ha querido hacer el tío con ella, o sea que es yo que sé, repugnante, ¿no? La chica está embarazada y él estaba en su habitación entró este hombre, el empresario de la empresa, el dueño de la empresa, y ella estaba con su toalla alrededor, estaba con otra amiga, está embarazada, ya te digo, la cogió por la cintura y le dijo que vamos a hacer friki, que es lo que ellos le llaman, ¿me entiendes? Y ella le dijo que no me toques, que estoy embarazada, déjame. Dice, bueno, pues entonces, si no, pues me lo haces. Queda muy mal decirlo, pero me lo haces con la boca o por detrás, así se lo dijo. O sea, que está en el vídeo puesto, no lo digo yo, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Y son cosas así que se pasan con esas mujeres. Aparte de que ellas están aquí para trabajar, su cuerpo no lo tiene porque tocar a nadie, están en el Ramadán. Ya. Yeah. Es otra de las cosas que ellas están hasta decirle, no me toques, que estoy en el Ramadán, aparte de que mi cuerpo no lo tiene por qué tocar nadie, ¿no? Claro, claro. Pues como veníamos diciendo, ¿no? Situación de esclavitud y además esclavitud sexual también. Y aparte de estas denuncias judiciales, desde el sindicato y creo que también desde organizaciones feministas de la zona, se está organizando también la denuncia social, ¿no? Sí, sí, se están denunciando también las denuncias sociales, sigue para adelante, vamos. ¿Y este fin de semana tenéis una movilización? Este fin de semana, no quería quedar sin decirlo, tenemos una marcha en Huelva, uh-huh. el domingo 17 de junio a las 11 de la mañana por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la fresa. Porque nosotros decimos que fresa sí, pero con derechos. Uh-huh. ¿Y habría alguna manera para poder informar a otras mujeres que vayan a venir los próximos años de las condiciones para que se pueda hacer algún tipo de presión para que cambien esas condiciones? Es lo que estamos intentando hacer ahora, ¿me entiendes? Ahora claro. mismo lo que estamos intentando hacer ahora es eso, porque si estamos ahora aquí en pie de guerra es para que estas mujeres en sus países, cuando uh-huh. tengan los contratos en origen, les expliquen bien las condiciones y luego que esas condiciones se cumplan aquí también. Porque ya te digo que son las dos administraciones, la española y la marroquí, las que están incumpliendo. Uh-huh. Y por eso estamos presionando de esta manera. Por eso son las denuncias. Y ya te digo, esto no es de ahora. Diego Cañamero en el 2006 ya denunció todo esto como secretario general del SOE. Uh-huh. ¿Y estáis recibiendo también, o estas mujeres están recibiendo muestras de solidaridad desde otros colectivos o de otras personas? Todos los colectivos se están volcando, ya te digo, en la manifestación, en la marcha esta que vamos a tener a Huelva, se están volcando los colectivos y están apoyando a las chicas están muy bien atendidas, o sea que las chicas están muy bien. Uh-huh. Ahora, claro. Claro. Pues muchísimas gracias, Mercedes, para contarnos todo esto, que en realidad no estamos tan lejos, pero sí que a veces nos suena muy lejano, no tenemos la información, ¿no? Y aunque haya sido pues una a través de malas noticias, pero pues por lo menos también sí que se ha conseguido esta vez hacerlo mucho más público y que una gran parte de la sociedad se entere de las condiciones laborales y del día a día de que viven estas mujeres. También te quería comentar una cosita, que dentro de estas políticas migratorias teníamos que decir que en las comarcas de Fresa y Naranja de aquí de Huelva existen campamentos de chabolas sin agua, sin luz, sin sanitarios, donde malviven miles de personas que vienen del Magreb sin documentación. Es un infierno en esta Europa del siglo XXI. Yo quisiera que vinierais aquí, vierais los campos de San Juan, vierais los campos de Lucena, vierais los campos de Palo, vierais los campos de Lepe. Están llenos de campamentos de migrantes en chabolas. Eso en el tiempo que estamos, en la era que estamos viviendo, eso es inconcebible. Y es más, en Palo tienen un campamento de inmigrantes, pero enfrente tienen una asociación que es de la que cogen el agua, les prestan el agua. Una cosa que, vamos, que yo no lo entiendo, no lo entiendo. Tienen un asentamiento delante y les prestan el agua, demasiado que les prestan el agua, pero ¿cómo consiente tener ese asentamiento delante? Esa asociación que precisamente es para los migrantes. Pues sí, la verdad es que son situaciones que bastante escandalosas y que no se entiende cómo pueden seguir estando funcionando hoy en día a los ojos de todo el mundo y que no se haga nada, ¿no?, al respecto. Sí. Pues sí. Lo único es recordar otra vez la marcha de Huelva del domingo 17 de junio a las 11 por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la Fresa. Fresa sí, pero con derechos. Pues así, pero con derechos, vale. Ahí está. Pues ahí estamos, pues muchísimas gracias, Mercedes, y seguimos en contacto para ir informando también de las novedades que pueda haber. De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Vale, Mercedes, un abrazo. Igualmente. Eta hauxe da proposatzen dizuegu agenda. Asteko bihar Donostian arratsaldeko lauterdietan Aretxabaletako tomatea, bioanistasuna lurraldea eta jakintza partekatua libururen aurkezpena burutuko da Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxean. Larunbat honetan, etxaldeko emakumeen udaberriko auzolana daukagu, Bergaran izango da oraingoan Elkoro baserrian. Bertan baserritar zein herritar feministak bilduko gara eta oilotegi bat ahondituko dugu, azitegi bat martxan jarriko dugu eta denborak horrela uzten badu, marrubiak ere landatuko ditugu. Baina marrubiak landatuko ditugu bestera batera eta lehen orain arte Huelvan gertatzen ari danan antzera, ez? Gero denok elkarrekin bazkaldu eta agroko feminismoaz mintzatuko gara. Etortzeko asmoa baldin baduzu, idatzi etxaldekoemakume@gmail.com elbidera. Eta ekainaren 24an Algortan aurren kontrako indarkeriaren aurkako manifestazioa izango da. Erasotzaileek bizi duten impunitatea salatzeko. Zita goizeko ordu batetan izango da Teietzen. Eta ekainaren 29an Elizondon baserritik mundura ikastaroak antolatutako eztabaida interesgarria izango da. Elikadura burujabetza eraikitzen duten aliantzak eta tokian tokiko politikak izenburupean. Alde batetik Baztanen elikadura burujabetzaren alde lanean diharduten taldeek martxan dauden esperientzien inguruan hitz egingo dute. Eta bestetik Peter Rose, Bia Kanpesinako kideak, ekimen txiki edo handi hauek mundu mailan testu inguratuko ditu. Bueno, ba, agenda beti bezala kompletita. Daukagu gauza divertigarriak eta jendea ezagutzeko, daukagu manifestazio ezinbestekoak direnak, ez? Denetarik pixka bat. Bai, eta gainera astu zaigula esatea, baina larun bat honetan ere munduko arrozak Bilbon, San Frantziskon. hau bai izaten dela zita nahita eskoa jende askorentzat eta bueno, urteetan indarra hartzen ari dan ekimena. Beraz, gauza batean edo bestean parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Eta, ai, barkatu. Eta bitartean, onegin. Bai, agur.